Instituto Nacional del Menor pone en conocimiento de los señores padres que conforme lo establecido en el artículo 105 del Código del Niño y de acuerdo a las observancias de la referida ley y reglamentaciones concordantes, se procederá a conducir a la comisaría de menores a efectos de la intervención judicial y posterior entrega a los padres a aquellos menores que estén presentes en lugares cuya presencia está inhabilitada según el artículo 98, 99 y 100 del mismo código, ello sin perjuicio de aplicarse las sanciones correspondientes a los señores comerciantes que no cumplan con la normativa vigente. Instituto Nacional del Menor, por su Departamento de Espectáculos Públicos, previene y fiscaliza la venta y consumición de bebidas alcohólicas y cigarrillos a menores de 18 años, por lo que exhorta a comerciantes y padres a colaborar con esta difícil tarea y agradece que extremen los controles a fin de evitar que la menorada se encuentre involucrada en la situación de fe. A mí me gusta el cine, estar con mis amigos, pasar los domingos en casa con mi familia. Para recorrer un camino duro. Sé que no es fácil, pero acepto el desafío. Por eso decidí ser oficial de policía. Porque yo quiero a mi gente.